No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. DJ Negrito Piano y Wilmer Romero. No te preocupes que aquí canto yo. Por eso hoy en día estoy aquí. Yo siempre me he preocupado por salir adelante, pero golpes me ha dado la vida, pero un par de caídas han hecho que me levante. Toqué me gasté un buen tiempo para demostrar que estoy parado firme y que vengo luchando por lo que más quiero. Con mi espada soy un guerrero. Cumple tu sueño, lucha por él, que la vida no se puede devolver, que no se te haga tarde para abrir la puerta. Era el único que sabía la hora. Mi triunfo yo me lo gané, con esfuerzo lo sudé. Pa' estar aquí, mucho sufrí. Yo era el único que sabía la hora. Yorman y Mewis, Patrullero Huelvas, Dani y Moncho, Darwinson, Harris de República. Cumple tu sueño, lucha por él, que la vida no se puede devolver. La puerta que te pueda hacer feliz. Mi triunfo yo me lo gané, con esfuerzo lo sudé. Pa' estar aquí, mucho sufrí. Yo era el único que sabía la hora. Mi triunfo yo me lo gané, con esfuerzo lo sudé. Pa' estar aquí, mucho sufrí. Yo era el único que sabía la hora. Si tú pones de tu parte, voy en la vía bendecido por Dios, para adelante bendecido por Dios. No dejes que nadie venga para derrumbarte, nada es imposible si tú pones de tu parte. Voy en la vía bendecido por Dios, para adelante bendecido por Dios. Mi triunfo yo me lo gané, con esfuerzo lo sudé. Pa' estar aquí, mucho sufrí. Yo era el único que sabía la hora. Wilcito produciendo. No dejes que nadie venga para derrumbarte, nada es imposible si tú pones de tu parte. Voy en la vía bendecido por Dios, para adelante bendecido por Dios. No dejes que nadie venga para derrumbarte, nada es imposible si tú pones de tu parte. Voy en la vía bendecido por Dios, para adelante bendecido por Dios. Por eso hoy en día estoy aquí. Yo siempre me he preocupado por salir adelante, pero golpes me ha dado la vida, pero un par de caídas han hecho que me levante. Toqué me gasté un buen tiempo para demostrar que estoy parado firme y que vengo luchando por lo que más quiero. Con mi espada soy un guerrero.